Con la música del hijo de un grande de la música uruguaya, que ya es un gran músico también, Francisco Faltoruso, estamos recibiendo, abriendo otro capítulo en la mañana de Radio Centenario, a Óscar Méndez. Ya hemos conversado con él en la mañana de la 36, es el director del Planetario de Montevideo, que está reabriendo este sábado con novedades muy importantes. Óscar, buen día, gracias por estar con la 36. Buenos días, encantado. Recordemos que Óscar Méndez es docente del Planetario desde el año 95, ha trabajado también varios años en el Observatorio Astronómico Los Molinos, ha estudiado astronomía, y hoy me imagino que será un día muy especial con las novedades que queremos conocer, Óscar. Bueno, sí, efectivamente. Después de 2 años de arduo trabajo y esfuerzo, logramos concretar esto tan anhelado, que es reconvertir nuestro planetario a un sistema digital de proyección de primer nivel mundial. Así que, bueno, efectivamente estamos muy contentos. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a permitir al planetario en sí y a la gente que vaya a visitarlo? Bueno, nosotros trabajamos por última vez, o sea, a ver, dimos la última función al público el 8 o el 9 de diciembre del año 2017. Coincidentemente con Museos en la Noche, incluso le dimos a llamar eso el último cielo. Ya estábamos trabajando en este proyecto, luego hubo unos meses, unos 5 o 6 meses de trabajo, digamos, de gestión y administrativo para preparar las licitaciones, y finalmente sobre mediados de 2018 comenzaron las obras. Este proyecto tiene como nodo central la instalación del sistema digital que acabo de mencionar y que en unos instantes desarrollaré un poquito. Ahora, además, una consulta sobre eso, sí, Óscar, claro. Desde la ignorancia. ¿Ya no vamos a ver ese gigantesco aparato en el medio, por ejemplo, tan característico? Bueno, no y sí. Ah. No, porque aún no está instalado, pero sí lo conservamos. Y en los próximos meses va a volver a estar instalado en la sala con un sistema que, con un dispositivo elevador, digamos, que va a permitir colocarlo en posición cuando nosotros queramos utilizarlo. Más allá del sistema digital que estamos inaugurando hoy, nosotros queríamos conservar ese viejo proyector, que es el más antiguo del mundo en funcionamiento, por razones de conservación patrimonial. En definitiva, es un doble patrimonio, el artefacto en sí mismo y el modo en el que proyecta el cielo. Creo que ambas cosas son un patrimonio. Pero bueno, como decía, pues, además del sistema digital, de que hablaré en unos instantes, se hizo todo una restauración y reacondicionamiento del edificio para que estuviera acorde a las normas actuales de seguridad, de confort, y a su vez para que pudiera albergar el sistema digital en sí. Este sistema, como decía, es el mejor nivel mundial. Se presentaron 3 empresas muy importantes, las 3 extranjeras. Finalmente la empresa que resultó ganadora de la licitación fue la empresa RCA Cosmos, una empresa con sede en las afueras de la ciudad de Saint-Étienne, en Francia. Es una empresa líder a nivel mundial, tiene a buena parte de los principales planetarios europeos, en particular el planetario de París o el planetario de Toulouse, por citar 2. Son 2 planetarios además que tienen la misma tecnología que instalamos aquí. Vamos a estar estrenando un sistema digital con 6 proyectores láser, que nos van a permitir tener una resolución de 8K. Por otra parte, se cambió también la pantalla. La vieja pantalla tenía 65 años casi y tenía sus problemas. Y bueno, se instaló una nueva pantalla acorde con esta tecnología. Es una pantalla fabricada a medida en Estados Unidos con la empresa Astrotech, que también es una de las dos empresas más importantes del mundo en la fabricación de domos de proyección para planetarios. Entonces pasamos de tener el instrumento planetario más antiguo del mundo en funcionamiento a tener la última tecnología, la más moderna disponible a nivel mundial. Qué impresionante, ¿eh? El hecho que digas que un proyector como este era el último que quedaba funcionando en el mundo, también dice algo. Bueno, sí. A ver, este proyector era el último de su serie en funcionamiento, pero además es el más antiguo de todos los proyectores ópticos del mundo que funciona. Eso sí, yo decía a veces en broma, mucho antes que ni siquiera tuviéramos en el horizonte esta perspectiva de este cambio tecnológico, que el tener conservado en funcionamiento el instrumento más antiguo del mundo en funcionamiento, sinceramente nos causaba una dualidad de sentimientos. No sabíamos sí. si llenarnos de orgullo o de vergüenza. Sí, claro. Bromeábamos con eso, pero sin duda, a poco de pensarlo, sí, nos llenaba de orgullo porque claro. fueron generaciones de técnicos, y en particular en los últimos casi 50 años, el que estuvo al frente del mantenimiento de ese instrumento es un compañero que lamentablemente hace muy poquito, en octubre, falleció, Santos Estela. ¿Cómo se llamaba? Santos Estela. A poco de jubilarse, se jubiló en primero de enero de este año, ya con casi 70 años, y lamentablemente unos meses después falleció. Realmente fue una pérdida muy grande, y bueno, uno de las actividades de hoy es que en una de las funciones le vamos a hacer un homenaje a él y bueno a sus hijas que van a estar presentes. Mira, ¿y qué especialidad tenía él? Él era técnico en el área de electricidad. Ahí está. De hecho entró muy joven a la intendencia, al área de alumbrado, y al poco de entrar, a los 20 años o algo así, 20, 21 años, pasó al planetario. Era, digamos, que la memoria viva de nuestra institución, desde cuestiones técnicas hasta anécdotas de momentos que marcaron a nuestro país. A ver, una pequeña anécdota, si me permiten. Claro. En uno de los depósitos en su suelo del planetario hay una cerradura que abre al revés y cuyo pestillo está al revés. Para abrir uno tiene que levantarlo en lugar de bajarlo. En ese lugar estaba, que ahora tenemos un depósito de materiales, a comienzo de la década del 70 había un mimeógrafo con el que se imprimían folletos y otros materiales para el planetario. Durante la huelga general que le opuso resistencia al golpe de Estado del 73, los militares entraron al planetario sospechando que dentro del planetario se imprimían folletos de la CNT y rompieron esa cerradura y luego la colocaron al revés. Generaciones de trabajadores del planetario la dejaron al revés, como una suerte de memoria de esa anécdota, que es sencilla, que si se quiere una nimiedad, pero que bueno, que representa un momento complicado de nuestro país. Muy interesante la anécdota. Para ahora, para esta etapa que viene, participaron técnicos de varios países, por lo que sabemos. Sí, yo en alguna otra nota de prensa comentaba que yo entré a sacar las cuentas y dentro del planetario participaron personas de 7 nacionalidades distintas, aparte de uruguayos, obviamente. Claro. En distintas circunstancias, de técnicos que vinieron de para instalar los distintos equipos, de hecho, un supervisor norteamericano para supervisar el armado, y de hecho trabajó fuertemente en el armado de la cúpula, un francés y un rumano que trabajan para RCA, pero también participaron en empresas uruguayas, trabajadores cubanos y venezolanos que están aquí viviendo, claro, que sí, bueno, trabajan en distintas empresas que dieron servicios al planetario, también una chilena de una empresa aliada de RCA que vino a hacer la supervisión de obra del armado de la cúpula, y bueno, en algunos momentos se hablaban tres idiomas distintos del planetario. Impresionante. Con estos cambios, más allá del encanto de ese aparato en el centro que siempre ha tenido para todos los que fuimos desde niños ahí, ¿no? Ver eso moviéndose con las pequeñas lucecitas, pero con toda esta apuesta digital que hay ahora desde el punto de vista de la astronomía en sí, va a permitir cosas muy importantes podríamos decir, de proyecciones en el tiempo y en el espacio. ¿Es así, Óscar? Bueno, efectivamente, los sistemas digitales son otra dimensión, digamos, totalmente distinta del sistema tradicional de proyección. O sea, los proyectores ópticos o optomecánicos, como el nuestro, lo que hacían muy bien era proyectar el cielo aparente, o sea, el cielo que nosotros vemos a simple vista. Nuestro viejo proyector Spitz podía proyectar el cielo de cualquier parte del mundo, y a cualquier hora, e incluso en cualquier momento, porque uno podía ir cambiando manualmente, pero se hacía, la posición de los planetas, del Sol y de la Luna, de modo de representar el cielo de cualquier fecha. Hace unos años, cuando realizamos una función por el 60 aniversario de planetario, en el año 2015, nosotros ajustamos el instrumento para que proyectara el cielo del 11 de febrero de 1955, cuando se dio la primera función del planetario. Eso lo hacen muy bien los planetarios ópticos. Los planetarios digitales son como otra dimensión del asunto. Es como, bueno, nosotros podemos escuchar a Gardel en un gramófono a manija, o en un home theater. Lo vamos a escuchar de todos modos, la letra la vamos a entender, pero si tenemos una versión remasterizada y con 5 altoparlantes más un subwoofer, seguramente vamos a apreciar cosas que en un gramófono no. Con esto es mucho mayor la diferencia. Los sistemas digitales consisten en varios proyectores, en el caso nuestro son 6, que componen una única imagen en toda la cúpula, o sea que es como si tuviéramos una pantalla de video, pero en lugar de ser plana es semiesférica y que está sobre nuestra cabeza, y que en su software, o sea, en su programa, tiene una representación en 3 dimensiones del universo conocido, que puede representar cualquier cosa del universo que conocemos, desde el tamaño de las moléculas hasta los objetos más lejanos conocidos por la humanidad. Y a su vez jugamos en el tiempo, o sea que podemos ver cómo estaba la situación del sistema solar, por decir, una zona del universo, en la época en la que cayó el Imperio Romano, por decir. Pero además, esta representación en 3 dimensiones permite que nosotros podamos descender sobre los planetas. Los planetas ya no van a ser puntos luminosos en el cielo, sino que vamos a poder aproximarnos como si tuviéramos una nave espacial de velocidad casi infinita, y podemos descender sobre la superficie de los planetas, por decir uno, Marte. Podemos descender sobre su superficie y podemos recorrer, como si estuviéramos en una nave que estuviera sobrevolando la superficie marciana, todos sus accidentes topográficos, meternos dentro del Valles Marineris, o incluso posarnos al lado de alguna de las sondas que están en este momento en Marte y verla funcionar, como por ejemplo la sonda Curiosity, el rover o el vehículo robótico Curiosity. Podemos también sumergirnos en los anillos de Saturno y ver cómo esos anillos están compuestos de millones de trozos de roca, tener la ilusión de que debemos agachar nuestras cabezas para no chocarnos con ellas. Es realmente algo que es imposible de describir y sería muy largo. Sí. lo mejor es ir a verlo. Exactamente. Hoy se inaugura, hoy es por invitación, ¿no? Para poder ir hoy es por invitación, es la parte protocolar, va a haber discursos y todo eso. Pero ya el 27 se inaugura con entrada abierta. Sí, el 27 de diciembre, o sea, el viernes próximo, vamos a estar dando las primeras funciones abiertas al público, con entrada libre y gratuita, uh-huh. y vamos a seguir así durante todos los fines de semana de enero y de febrero. Vamos a estar trabajando viernes, sábados y domingos. En estos primeros mes y medio o dos meses, vamos a estar trabajando en un régimen de, digamos, pruebas con público, o si sí. quieren, si lo asimilamos a un auto, en un régimen de ablande. Ahí está, seguro. Estos sistemas son complejos, entonces implican una serie de pruebas para el ajuste final, digamos, para hacer los ajustes finos, y a su vez también implican un rodaje para nosotros a la hora de utilizarlo. Entonces, por eso vamos a trabajar de lunes a jueves en trabajos internos de ajuste y entrenamiento, y viernes, sábado y domingo mostrarle al público distintas programaciones. Por eso no estamos anunciando qué programación va a haber. Seguramente cada día haremos distintas funciones, algunas en vivo, algunas grabadas, para ya luego, sobre fines de febrero, comienzo de marzo, comenzar con una grilla de programación que sí será anunciada con la antelación de vida. Y que después ya se les viene la época de la escuela, entonces van a ir las escuelas. Obviamente. Y todo eso, ya ahí tienen que estar entrenadísimos. Claro, ahí sí, no solamente vamos a trabajar en horario vespertino y nocturno, sino vamos a comenzar a las 8:30, 9 de la mañana con la primera función de las escuelas, y vamos a terminar 6:00, 7:00 de la tarde claro. los días de semana con las funciones para público general. Otra cosa interesante, que no es menor, es que a diferencia de nuestro viejo y querido presentador Spitz, que justamente por ser un instrumento viejito, teníamos que cuidar mucho, entonces no podíamos dar muchas funciones seguidas. En ese último cielo programamos 4 funciones, terminábamos dando unas 6 o 7 por el exceso de público, y en un momento este querido compañero que ya no está entre nosotros, Santos, me llamó y me dijo: vení, Oscar, me hizo bajar a donde estaba la sala, donde está la electrónica de este instrumento, y al entrar uno sentía el olor a recalentado, el olor a quemado, los circuitos estaban recalentando, tuvimos que parar como una hora para que se enfriaran. Los sistemas digitales no adolecen de este problema. Claro. Y los proyectores láser menos, no tienen lámparas, sino una generación de luz a través del láser que es está refrigerada de un modo especial, entonces no tienen este problema. Podemos dar casi que una función atrás de la otra. Qué bárbaro. En realidad lo que tenemos que hacer es dejar un espacio entre función y otra para la renovación de aire por los sistemas de aire acondicionado, no otra cosa más. Entonces eso mismo nos va a permitir, si bien el único inconveniente de esto es que tuvimos que reducir el aforo de la sala, porque al poner butacas nuevas, las butacas con el confort al que se ha acostumbrado el uruguayo medio al ir a los cines. Actuales, sí. Las butacas actuales de esta sala son más anchas, más cómodas, sí. y además tuvimos que dejar más espacio entre filas para permitir graduar la reclinación de las butacas para que se disfrute bien nuestras funciones. Por lo tanto, bajamos notoriamente el aforo. Ahora vamos a tener, o tenemos ya, porque ya están prontas, 157 butacas, claro. Y nosotros teníamos más de 200, o sea, redujimos bastante el aforo. Si son cuatro funciones por día, ¿no?, en este verano, a 157 personas por cada vez, son más de 600 personas. Es un número. La experiencia de ustedes es que al público le interesa mucho esto, ¿verdad? Sí, sin duda. Y en esto, a un régimen, como decía yo, de prueba, que vamos a estar trabajando poco, digamos. Algo que no hacíamos antes y que vamos a poder hacer ahora es dar funciones para el público general todos los días. Antes, por conservación del instrumento, de martes a viernes trabajamos solamente con escuelas y liceos. Ahora vamos a poder trabajar con escuelas y liceos en la mañana y temprano en la tarde, y en la nochecita con público general. Muy bueno. Vamos a poder dar, sin duda, 8 o 10 funciones al día. Bueno, felicitaciones por todo este trabajo. Vamos a mantenernos en contacto, además, para ir anunciando las cosas cuando ustedes ya empiecen con grillas. Y difundiremos acá los horarios y todo esto que decías para que la audiencia aproveche esta posibilidad nueva. Bueno, muchísimas gracias. Me cabe decir solamente que esto significó una inversión de unos 2 millones de dólares. Sí. El dinero previsto inicialmente, si lo pensamos a pesos constantes o en dólares, fue el que se terminó invirtiendo. O sea, no hubo problemas de grandes sobrecostos, o sea, fue tal cual lo previsto. Muy bien. También en cuanto a los plazos, más allá que tuvimos algún retraso, nos habíamos propuesto inaugurar antes de la finalización de este año y llegamos. Así que, bueno, y otra cosa más es que los dineros que se invirtieron son dineros genuinos de la Intendencia de Montevideo. Aquí no hay ni endeudamiento ni préstamo. Ajá. O sea que esto es fruto del esfuerzo de todos los ciudadanos de Montevideo que a través de sus impuestos colaboran con el funcionamiento de nuestra ciudad. Y se le va a sacar mucho jugo por muchos años. Sin duda alguna. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes por difundir nuestra tarea. Y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Allí estamos entonces con el director del Planetario Municipal, Óscar Méndez, y por cierto que a uno le da ganas ya de irse para ahí, ¿no? A ver todo eso, todo lo que va a pasar. Qué historia esta que conocimos ahora del técnico que se ocupó de ese proyector, el más antiguo y en funcionamiento en el mundo. Y qué lástima que no llega a ver esta etapa. Nos interesa conocer más después sobre este técnico, pero ahora hay pausa.